Muy bien, ahora sí en Daniel capítulo 1, vamos a leer lo que dice desde el versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, y después vamos a orar. Hasta el 7 vamos a leer. Dice así: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque una vez más podemos nutrirnos de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista y que esta lectura, este pequeño estudio que hoy estamos compartiendo en este lugar, sea para nuestro provecho espiritual. Ayúdanos, Señor, a llevar siempre a la práctica todo lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí vemos esta historia de estos 4 jóvenes. Ellos eran de la tribu de Judá. Eran 4 jóvenes que después fueron utilizados por el Señor para marcar la diferencia en aquel tiempo, ¿verdad? Como decía alguien, se vive una sola vez y también se es joven una sola vez, ¿verdad? Uno no va a ser joven toda la vida, ¿verdad? Y esa etapa en la que un cristiano es joven tiene que aprovechar para marcar la diferencia, porque el tiempo pasa rapidísimo. Y estos 4 jóvenes que se mencionan acá eran jóvenes israelitas que marcaron la diferencia fuera de su tierra, o sea, en Babilonia. Como ellos eran muy inteligentes, ellos fueron elegidos como consejeros del rey de Babilonia. ¿Cómo sucedió todo eso? Primero dice en qué tiempo sucedió esa deportación a Babilonia de estos 4 jóvenes. Versículo 1 dice que fue en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Si ustedes leen la historia de los reyes del Antiguo Testamento, por un lado están los reyes de Israel y por otro lado están los reyes de Judá. Hubo una división del reino. Si ustedes leen la historia de los reyes de Israel, todos ellos eran malos. Ni uno solo fue bueno de los reyes de Israel. Pero si ustedes leen la historia de los reyes de Judá, van a encontrar que hubo reyes malos, reyes que no se sometieron a Dios, se corrompieron ellos y también corrompieron al pueblo, pero también hubo reyes de Judá que eran buenos, que buscaban a Dios, como el caso del rey Josías y el rey Ezequías. Y en los últimos tiempos, cada vez se iban ellos pervirtiendo más, cada vez el pueblo y sus reyes se iban corrompiendo más. Y así como lo que le sucedió a Israel, lo mismo le llevó a Judá. Israel, o sea que los del norte, fueron llevados cautivos a Asiria. Dios utilizó a los asirios, que eran perversos en aquel tiempo, para castigar a su pueblo. En ese tiempo no llegaron los asirios a conquistar Judá, la parte sur de Israel, pero 100 años más tarde los babilonios vinieron, y fue allí en ese tiempo en que estos cuatro jóvenes fueron llevados cautivos hasta Babilonia. ¿Qué sucedió? Dice versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, ¿qué hicieron los babilonios? Llevaron no solamente a la gente, llevaron cautiva hasta Babilonia, sino también llevaron los utensilios de la casa de Dios. Todas esas copas que eran de oro, todos esos utensilios sagrados que había dentro del templo, todo eso fue llevado hasta Babilonia. ¿Quién hizo eso? El Señor mismo. Quizás Nabucodonosor, al igual que otros reyes, ¿verdad? Ellos le atribuyeron a sus dioses lo que ellos estaban logrando, pero no se daban cuenta que era el Señor mismo, el Dios de Israel, el que estaba permitiendo todo eso, para así castigar a su pueblo. Y versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, dice, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, esa era la política de los grandes imperios. Ellos, cuando iban a invadir un lugar, iban para someter a los pueblos, ¿qué hacía con la gente pobre y con la gente que no era de muchos estudios? Dejaba ahí en el lugar para que ellos continúen, ¿verdad? Pero, claro, bajo la supervisión de ellos, pero llevaban a los jóvenes que eran más inteligentes, les llevaban para que ellos puedan servir ahí en el palacio, ¿verdad? En este caso, estos cuatro jóvenes que fueron llevados, dice que a ellos se les señaló ración para cada día. O sea, ellos tenían que comer de lo mejor, pero que era de la comida del rey, o sea, de los babilonios. Eso incluía seguramente cerdo, que estaba prohibido en el Antiguo Testamento comer, el vino que era consagrado a sus dioses. O sea, estos cuatro jóvenes realmente fueron puestos en aprieto, porque ellos, sirviendo al Dios verdadero, se encontraron con que tenían que comer comida sacrificada a los ídolos, a los demonios directamente. Y dice también que se les tenía que 3 años entrenar a ellos ¿en qué? En la cultura de los babilonios, en las letras, en el idioma. 3 años ellos tenían que ser entrenados, y después tenían que presentarse delante del rey. Y los nombres, versículo 6 dice los nombres de estos cuatro jóvenes. Dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquí tengo anotado el significado de ellos, porque ese era su nombre hebreo, el nombre judío de estos cuatro jóvenes. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es bondadoso. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová es mi ayuda. O sea, todos los nombres que ellos tenían, todo estaba relacionado, ¿verdad?, con el Dios de Israel. Qué lindo, ¿verdad?, que el nombre de una persona, si alguien tiene un nombre bíblico, que ese nombre que tiene realmente refleje, ¿verdad?, la vida de esa persona. Porque hay muchos que tienen lindos nombres, tienen nombres bíblicos, pero su vida es un desastre, ¿verdad? Entonces vemos que no siempre los nombres reflejan a la persona. Pero estos cuatro jóvenes eran realmente siervos de Dios. Ellos estaban consagrados al Señor. Y podríamos decir que en parte estos nombres que tenían reflejaban la vida de ellos. ¿Y qué se les hizo a ellos? A los cuatro se les cambió su nombre, ¿verdad? Porque en aquel tiempo cambiarle el nombre a una persona, esa era una señal de dominio, de que uno estaba dominando a esa persona. Ya le pertenecía a otro grupo. La Biblia dice que todos los hijos de Dios van a tener un nombre nuevo allá en la gloria, ¿verdad? No sabemos cuál va a ser el nombre, seguramente ese nombre va a reflejar lo que nosotros en vida hemos hecho por el Señor, pero la Biblia dice que el Señor le va a poner un nombre nuevo a los hijos de Dios. Ahora, estos nombres que recibieron estos cuatro jóvenes estaban también relacionados con los dioses falsos. El versículo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, y Belsasar, aquí tengo anotado, significa Bel protege su vida. Bel era justamente el dios principal de los babilonios. O sea, Bel protege su vida, significa Belsasar, el nombre que se le puso a Daniel. A Sadrac, o sea que, mejor dicho, al otro, a Ananías, se le puso, ¿cómo se le puso? Sadrac, que significa dedicado a Aco. Aco también era un dios de los babilonios, era el dios luna. Al otro, a Misael, se le puso Mesac, que significa quien como Aco. O sea, él era quien como Dios, el Dios de Israel, significa Misael. Pero después se le cambió a quien como Aco. O sea, se le estaba cambiando a ellos los nombres, ¿verdad? Y relacionándolos con sus dioses. Y el otro, Azarías, ¿cómo se le cambió? Abednego, ¿verdad? Que también está relacionado con Nebo, que era otro de los dioses de los babilonios. Así vemos cómo a ellos se les iba de a poco instruyendo en la cultura, en la filosofía, en las artes, en todo lo que practicaban los babilonios. Sin embargo, ellos no iban a contaminarse, como vamos a ver más adelante. Como decía un comentarista, estaba leyendo sobre este capítulo, un comentarista decía, ¿verdad? Le cambiaron sus nombres, pero no le pudieron cambiar su corazón, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿verdad? No sabemos qué puede suceder, no sabemos qué va a suceder en algún momento, ya sea en nuestro país o en el mundo entero. Pero imagínense ustedes en una situación así, ¿verdad? Lo bueno sería que, por más de que haya presión y más presión para amoldarse a las cosas del mundo, a lo que ofrece este mundo, igual ustedes no cambien su corazón. Ese corazón que ha sido entregado a Cristo. Por más de que ellos fueron, o a ellos se les cambió sus nombres, sus costumbres, su cultura, se les quería imponer incluso la religión de los babilonios, ellos no cambiaron su corazón. Todavía seguían teniendo ellos en sus corazones al Dios único y verdadero. El versículo 8, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. De todo este capítulo 1, este versículo 8 es el versículo clave de todo este capítulo 1, porque aquí está la enseñanza práctica para nosotros. ¿Qué dice? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Si esto, hermanos, no estaba escrito, el versículo 8 de Daniel, si no estaba aquí, el resto del libro de Daniel no iba a existir. ¿Por qué Dios le utilizó a Daniel? ¿Por qué el Señor le reveló tantas profecías importantes a Daniel? Porque dice acá que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo nosotros podemos vencer? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar una situación así, en donde ellos estaban siendo presionados por su entorno? Aquí está la respuesta. Proponerse uno en su corazón. Eso de que yo no puedo, no pude aguantar la tentación, lastimosamente yo caí y cosas así. Ese tipo de excusas no valen para un cristiano. Daniel, dice la Biblia, se propuso en su corazón no contaminarse. O sea, cuando uno dice no, tiene que ser no como cristiano. Con la ayuda del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, uno puede lograr las cosas. Y eso hizo que después, más adelante, el Señor le recompense no solamente a Daniel, sino también a sus tres amigos. Versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí ya vemos la primera manifestación del poder de Dios después de que él, o sea Daniel, propuso no contaminarse con la comida del rey. dos cosas aquí sucedieron. Daniel fue de bendición para sus tres amigos, porque él no se contaminó, o propuso en su corazón no contaminarse. Y por otro lado, eso hizo que Dios haga que otras personas, como dice acá, Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Quizás había jóvenes de otros pueblos, de otros lugares que venían y que pedían ciertas cosas personales o particulares que se les dé a ellos, y seguramente no se les concedió. Pero Daniel pidió, y lo que pidió, ¿verdad?, Dios tocó el corazón de los que estaban allí para que ellos puedan sobrellevar esa situación. O sea, Dios responde cuando nosotros realmente nos proponemos en nuestro corazón, ¿verdad?, no ceder a la presión de este mundo, no ceder a las tentaciones, no ceder a lo que hace la mayoría. Vemos como muchos creyentes hoy día están prácticamente al mismo nivel que los jóvenes mundanos. O sea, prácticamente ya no se nota la diferencia. ¿Dónde están jóvenes así como Daniel y sus tres amigos que en ese tiempo se propusieron en su corazón no contaminarse? Dice versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el jefe de los eunucos, claro que iba a estar preocupado cuando Daniel le propuso que por favor a ellos no se les permita comer eso, ¿verdad? Y ahí ya vino la primera prueba. Porque si es que Daniel, que se propuso en su corazón y confiaba en el Señor, en ese momento se debilitaba cuando el jefe de los eunucos le dijo, no, pero ustedes me van a meter a mí en problemas, porque cuando el rey vea la cara de ustedes que más pálido que los demás jóvenes, entonces yo, que está en juego mi vida, a mí me van a matar, dijo, ¿verdad? Y si Daniel era débil, o si Daniel era de doble ánimo, dijo, bueno, entonces vamos a comernos. No, Daniel no retrocedió. Igual él continuaba firme. Dice versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Bueno, ¿qué hizo Daniel? Dice que él habló a Melzar. ¿Quién era Melzar? Dice que estaba puesto por el jefe de los eunucos, o sea, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ahí le dice también Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Se dan cuenta cómo Daniel era una persona que tenía confianza en el Señor? Le dice, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba? Dice, 10 días vamos a comer solamente legumbres y solamente vamos a tomar agua. O sea, en vez de toda esa comida abundante que tenía ahí el rey, ellos preferían comer legumbres. Una dieta así sencilla, verduras, una dieta vegetariana, diríamos nosotros, ¿verdad? Y agua, simplemente agua, en vez de tomar el vino. Y dice versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. No solamente le dice que pruebe por 10 días comiendo eso que él propuso, sino también que después compare los rostros de ellos, o sea, de los cuatro, con los otros muchachos que iban a comer de la comida del rey. Y versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. O sea, entraron ellos en esos 10 días de prueba, comiendo así en forma sencilla lo que pidió Daniel. ¿Y qué sucedió? Versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. En ese momento yo me imagino Daniel orando, quizás ayunando, pidiendo dirección de Dios, y por eso a él le vino eso a la mente. Porque muchas veces el Señor nos mueve a hacer algo, ¿verdad? Cierta circunstancia, el Señor abre las puertas o cierra las puertas, y el Señor puede actuar así cuando nosotros dependemos de Él. O sea, con eso no estoy diciendo que Dios exactamente va a venir a decirnos en nuestra mente o en nuestro oído, hace tal cosa o probá tal cosa. Pero sí, el Señor nos puede guiar o empujar a una situación para que nosotros podamos tomar una decisión. Y seguramente eso de los 10 días que propuso Daniel, el Señor mismo le estaba guiando a que diga eso, a que haga eso, porque Daniel estaba buscando al Señor. Y dice que al terminar los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. O sea, decía esto porque no es esto algo general, o sea, no es que se aplica en todos los casos. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. En ese momento eso sucedió. Para que alguien no piense y diga, bueno, voy a comer lo que hicieron esos cuatro jóvenes y así entonces seguramente voy a parecer más lindo, más linda. No, eso era para ese momento, ¿verdad? Era lo que el Señor le guió a ellos para que hagan, para que así se pueda ver ahí el poder y la gloria de Dios. El Señor recompensó la fidelidad de ellos. ¿Qué dice el versículo 16? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Se dan cuenta cómo el Señor paso a paso iba guiando esa situación, ya que ellos dependieron de Él? Versículo 17 dice: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos cómo el Señor recompensó la fidelidad de estos jóvenes que no se contaminaron con la comida del rey. Hoy día, ¿cuáles son? ¿Cómo un joven puede contaminarse? Con la música mundana, con las novelas, o puede ser también con las películas, ¿verdad? Las películas morbosas. De tantas formas uno puede contaminarse hoy día. Entonces vemos que el Señor recompensó a estos cuatro jóvenes porque ellos decidieron, ¿verdad?, con algo tan sencillo, igual depender del Señor, y acá vemos el resultado. A pesar de que ellos no comían de la comida del rey, dice acá que a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, Daniel no solamente tuvo conocimiento, seguramente aprendió todo lo que en esos 3 años se le enseñó. No solamente eso, sino que también él recibía de parte de Dios visión y sueños. A lo largo del libro de Daniel encontramos justamente tantas y tantas profecías interesantes. Por ejemplo, el tema de las 70 semanas, que está en el capítulo 9, que es la base de las profecías bíblicas. O sea, el libro de Daniel podemos decir que está al mismo nivel que el libro de Apocalipsis. Si uno lee el libro de Daniel, 12 capítulos nomás tiene Daniel. Si uno lee Daniel, va a entender más Apocalipsis. Por eso yo recomiendo que aquellos que quieren leer y estudiar en serio Apocalipsis, que lean primero el libro de Daniel, porque ahí están profecías que sirven de base para poder entender mejor el libro de Apocalipsis. ¿Y todo eso gracias a qué? Gracias a que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios no nos va a usar, hermanos. Quizás podemos aparentar ante los hermanos, aparentar ante los demás que Dios nos está utilizando, pero a la hora de la verdad vamos a notar que no es así. Dios conoce nuestro corazón y Dios quiere que nosotros, al igual que Daniel y los otros tres, nos apartemos de todo lo que sea pecaminoso para que así Él pueda utilizarlo. Y vemos cómo fue el resultado de la obediencia de estos jóvenes. Versículo 18 dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. O sea, después de que el rey seguramente fijó una fecha, bueno, en tal fecha tienen que presentarse ya Daniel y los otros tres, o sea, ya con el nombre que le habían cambiado, ¿verdad? Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Llegó esa fecha, llegó ese día en que ellos tenían que presentarse ante el rey, y qué dice versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, cuando llegó el tiempo, vemos cómo ellos, dice que no fueron hallados entre todos ellos como ellos cuatro. O sea, muchos jóvenes que fueron entrenados en esos 3 años cuando se presentaron delante del rey. La Biblia no dice cuántos eran. Seguramente eran cientos de jóvenes, ¿verdad? Que se presentaron para ver si aprendieron o no algo en esos 3 años. Y dice la Biblia que de todos los que se presentaron ante el rey, ¿quiénes eran los más inteligentes? ¿Quiénes eran, como dice acá, los que tenían más conocimiento? Esos 4 jóvenes. Con esa dieta sencilla, con esa prueba que ellos pasaron, igual ellos, el Señor les recompensó, les dio sabiduría e inteligencia. Versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando el rey Nabucodonosor empezó a hacer las preguntas, dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, todo lo que el rey preguntaba, dice que ellos eran 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Y de dónde venía esa sabiduría? ¿De dónde venía esa inteligencia? Directamente del Señor. Por eso cuando el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño, en el capítulo 2 se habla del sueño que tuvo Nabucodonosor. Daniel, ¿qué le dijo? Que no era él, era el Señor mismo el que reveló no solamente ese sueño, sino también su interpretación. Dios mismo estaba detrás de eso. Y todo eso, recordemos una vez más, gracias a lo que dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y aquí vemos otra recompensa más. Versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, dice. O sea que Ciro es un rey persa y todavía seguía viviendo Daniel. Porque Daniel, era cuando era joven, fue llevado cuando los babilonios dominaban en aquel entonces. Pero después de que cayó el imperio babilónico, todavía seguía viviendo Daniel. O sea, durante varias épocas de varios reyes, y Daniel todavía seguía viviendo. Así que en esta noche quería, ¿verdad?, decirles, jóvenes, que tengan muy en cuenta la vida de estos 4 jóvenes. El secreto, ¿dónde está? En proponerse uno en su corazón no contaminarse. Hay nuevos enemigos, hay los mismos dioses de los babilonios, solamente que de otra forma, con otros nombres quizás, que quieren contaminar la vida de ustedes. Y recuerden, Daniel 1:8, si es posible hay que memorizar la primera parte donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ahí continúa, porque ahí está el secreto para que el Señor pueda utilizarnos. Bueno, y era eso lo que quería compartir con ustedes, porque también hace rato ya pasó Junior, que le pedí, ¿verdad?, que comente, que haga así un resumen de los lugares donde estábamos, y como dijo, les pedimos que sigan orando por la obra misionera que se lleva a cabo en diferentes lugares, y una vez más están invitados para el próximo domingo, o sea, los que puedan ir el 12 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana se va a hacer la dedicación en Arroyo Poná, en la Iglesia Bíblica Misionera de Encarnación. Bueno, vamos a orar para terminar en esta parte. Bendito Dios, una vez más te doy la gloria, la honra, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de compartir con los jóvenes tanto este mensaje como también una exposición, un resumen de los lugares donde hemos estado recorriendo. Pedimos que tú sigas abriendo las puertas para que tu palabra siga siendo sembrada en diferentes lugares. Te pido, Señor, por todos los jóvenes que tienen ese deseo de servirte, para que tú puedas obrar en sus corazones y puedas mostrarles todo aquello que no te agrada en sus vidas, para que así ellos puedan servirte mejor, sin ataduras, sin contaminación, y así, Señor, tu santo nombre sea glorificado, así como la vida de esos cuatro jóvenes que hemos visto, quienes propusieron en sus corazones no contaminarse. Así también, Señor, te pido que tú les fortalezcas a este grupo de jóvenes para que ellos puedan, Señor, entregarse totalmente a ti, y así ellos puedan ser utilizados por ti en tu obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.